También os digo en verdad que si dos de vosotros se ponen de acuerdo para pedir tocante cualquier asunto que sea, mi Padre Celestial se lo concederá. Porque cuando se reúnen dos o tres en nombre mío, yo estoy allí entre ellos.